pasa, mujer, y por qué lloras? ¿Cuál es la pena que te hace sollozar? ¿Qué te pasa, mujer, y por qué lloras? ¿Cuál es la pena que te hace sollozar? Yo también, como tú, sufro una pena, me atormenta, mujer, con tu llorar. Yo también, como tú, sufro una pena, que me atormenta, mujer, con tu llorar. Pobre mujer, llora tu pena, y a mí también me duele el alma. Pobre mujer, llora tu pena, que a mí también me duele el alma. Terribles desengaños, te acompaño, mujer, en tu despecho. Yo que sufro terribles desengaños, te acompaño, mujer, en tu despecho. Y si un día volvemos a encontrarnos, verás que todo lo pasado ha muerto. Y si un día volvemos a encontrarnos, verás que todo lo pasado ha muerto. Pobre mujer, llora tu pena, que a mí también me duele el alma. Pobre mujer, llora tu pena, que a mí también me duele el alma. Vago sin rumbo por la vida, desolado sin hallar la calma. Yo que vago sin rumbo por la vida, desolado sin hallar la calma. Te aconsejo, mujer, llora tu pena, que a mí también como tú me duele el alma. Te aconsejo, mujer, llora tu pena, que a mí también como tú me duele el alma. Pobre mujer, llora tu pena, que a mí también me duele el alma. Pobre mujer, llora tu pena, que a mí también me duele el alma. Thank you.